Es momento de conocer a nuestro invitado. En Ecuador se desarrolló un consenso multidisciplinario informado en la evidencia MTT2ERT0019 sobre el tratamiento del COVID-19. Dicho documento recomienda el uso del plasma convaleciente en pacientes infectados agudos, considerando actualmente una opción, la cual consiste en promover la realización de ensayos clínicos con el objeto de demostrar su eficacia. A tales efectos, existen ya pruebas disponibles que permiten determinar los niveles de anticuerpos neutralizantes en sangre y plasma de potenciales donantes. Y es a raíz de este interés que en nuestro país se ha lanzado la campaña de donación de plasma convaleciente. Conocemos más sobre este tema junto a nuestro invitado Marco Erdoíza, director médico de Cruz Roja. Buenos días, bienvenido. Qué gusto que nos pueda acompañar. Buenos días, gracias a ustedes, gracias a los oyentes que nos escuchan. En realidad, desde el mes de marzo nosotros estamos como Cruz Roja Ecuatoriana, junto con las universidades del país, realizando este estudio clínico justamente para saber si el plasma funciona, si tiene sus beneficios o no. Todavía el estudio no hemos terminado, nos hemos demorado debido a la escasez de donantes de plasma. En el mes de marzo en la ciudad de Quito no existía mayor número de contagiados, por lo tanto el número era muy poco, pero en esta época tenemos muchísimos contagiados, personas que ya han pasado la enfermedad, que ya no tienen ningún tipo de sintomatología y que podrían perfectamente ser donantes de plasma. Doctor, por favor, antes de ir un poco avanzando sobre este tema, quizás con alguno un poco técnico, más científico, pero para que nuestra gente que nos está escuchando desde la radio en sus casas tenga clara el panorama, ¿qué entendemos por el plasma convaleciente? Precisemos de eso, por favor. A ver, el plasma es la parte líquida que está en la sangre. Y cuando uno dona sangre, dona glóbulos rojos, que son las células, y dona también la parte líquida, que es de color amarillento. El plasma está compuesto en su mayor parte de agua, pero en él se encuentran suspendidos las proteínas, los anticuerpos, las defensas del organismo, la glucosa, el colesterol y todas las hormonas, ¿ya? Entonces, ese es el líquido que nosotros estamos colectando de las personas que ya han pasado la enfermedad, que ya tienen más de 14 días que no tienen tos, fiebre, malestar general. Ellos pueden donar su plasma, es decir, nosotros a través de una máquina le extraemos sangre, la máquina centrifuga y separa las células rojas, los glóbulos rojos y el plasma nos quedamos en una bolsita y le devolvemos los glóbulos rojos a la persona. Eso es básicamente plasma de esas personas que han pasado ya la enfermedad, es a la que le denominamos plasma convaleciente, ¿verdad? Exactamente, ese es el plasma de una persona convaleciente. Ahora, hemos visto durante estos meses que los anticuerpos, es decir, las defensas de las personas que ya han tenido la enfermedad, no están permanentemente en la sangre de esa persona, sino que cumplen un ciclo, aumentan a los días 14 hasta el 20, están lo más alto, y después de eso empiezan a bajar. Incluso a los 3 meses después de que le ha dado la enfermedad, ya en algunos pacientes son ya indetectables. Y por lo tanto, ese plasma de convaleciente ya no es el mejor, el que va a ayudar a las personas que están en la fase aguda, es decir, en ese momento están con dificultad respiratoria, con fiebre y con molestias en general. Entonces, estamos hablando que la utilización de este plasma sería para las personas que se encuentran ya en las unidades de cuidados intensivos. Es preferible usar este plasma en las personas antes de que entren a cuidados intensivos. Los médicos, cuando ya ven un paciente, ven la evolución de su cuadro clínico y pueden ver cuál va a ser el pronóstico de esto, si va a requerir o no va a requerir terapia en UCI, ¿no? Entonces es preferible ponerles antes de que ingresen a la terapia intensiva. Sin embargo, si algún paciente ya está en terapia intensiva, se le puede poner también. En el estudio clínico se establecieron ciertos criterios para poder administrar el plasma a estos pacientes. Pero cuando usted nos se refiere a este estudio clínico, ¿significa que aún se encuentra en experimentación? ¿Se encuentran todavía desarrollando conocimientos en torno a esto? ¿O ya realmente hay su aplicabilidad dentro del sistema de salud pública? No, mira, ninguna, por lo menos aquí en el país, no está el plasma de convaleciente como un tratamiento, porque el Ministerio de Salud Pública no ha establecido ni medicamentos, ni el plasma, ni nada como un tratamiento válido para el COVID. Entonces, a nivel mundial todavía se está experimentando. Se han tenido muy buenos resultados, sí, pero nosotros estamos justamente, tal vez la próxima semana ya terminamos el estudio y podremos saber si realmente el plasma de los convalecientes ha sido efectivo o no. Nosotros hemos visto de lo poco, porque no tenemos todavía todas las estadísticas, que sí ha sido beneficioso para muchísimas personas, no para todas, porque si fuese para todas sería la solución. Esa sería el medicamento y el tratamiento, si tú quieres. Tratamiento, ¿cierto? Claro. Pero no es así. No todas las personas reaccionamos igual. De hecho, tenemos personas que han sido ya infectadas, que han pasado la enfermedad y les hemos hecho la dosificación de anticuerpos antes de que donen y no tienen anticuerpos. Nunca crearon anticuerpos. Entonces, no son los donantes aptos y no sabemos por qué no tienen anticuerpos, si tuvieron la enfermedad, si se les hizo un PCR y estuvo positivo el PCR. Lo que nosotros sí buscamos son justamente estos donantes que pasaron la enfermedad y que tienen anticuerpos. Sobre este trabajo que lo están desarrollando, ¿cuál es la mirada que tiene la academia y también las grandes farmacéuticas que a nivel mundial también están generando tratamientos o a su vez también están buscando la vacuna? Mira, de hecho, en los Estados Unidos hay una gran empresa que colecta plasma, justamente está colectando el plasma de las personas en estado de convalecencia y ellos lo procesan y están produciendo en frasquitos inmunoglobulinas de plasma de convalecientes. Es mucho más efectivo, más concentrado, porque es además la colecta de 200, 300, 500 donantes de plasma. Entonces es muy grande, ¿sí? La industria farmacéutica que produce hemoderivados está trabajando en eso. De hecho, en Córdoba, Argentina, también hay una planta procesadora de plasma. Y ellos tienen la noticia que salió la semana pasada de que tienen un donante que en vez de disminuir los anticuerpos, que sucede a todo mundo, el señor sigue aumentando cada vez la cantidad de anticuerpos que produce. Eso no tiene explicación por el momento. Habría que investigar qué es lo que está pasando con el señor. Pero la ventaja aquí y por qué nosotros estamos aquí, porque queremos que esas personas que ya han pasado la enfermedad, que están convalecientes, acudan a donar, porque ahorita no hay respiradores, no hay camas de terapia intensiva, y esta podría ser una solución para todos esos pacientes que, para que no entren a la terapia y para que se puedan poner y puedan recuperarse de una forma más rápida, ¿no? La ventaja es que contamos con las máquinas de CIMED aquí para poder hacer este procedimiento y los requisitos para las personas es ser mayor de 17 años, de 18 a 65 años son las personas aptas para donar y deben someterse al cuestionario normal de donación de sangre. Para llegar a eso, para luego poder observar la aplicación ya en el sistema de salud pública, entonces ustedes ya en las próximas semanas, una vez que concluyan los resultados, estos tienen que ser positivos, tienen que ser completamente efectivos. Imagino que el Estado empezará a regular, a revisar los estudios y luego los empezará ya a tratar, a manejarlos como un tratamiento. Todo dependerá de cómo va la epidemia, ¿no es cierto? Porque si el estudio nuestro indica de que sí es una buena posibilidad, y de hecho creemos que es así, pues sí sería una forma de aportar incluso en la parte económica, porque es bastante más barato que tener un paciente en una terapia intensiva, ¿no? Esperemos que eso se pueda dar y que eso pueda suceder. ¿Hay algunos requisitos que nosotros podemos encontrar para las personas que en efecto quieran ser los donantes del plasma convaleciente? Entre esos se habla de algunas pruebas que tienen que realizarse. ¿Todo eso lo realizará, lo estará llevando a cabo en la Cruz Roja? Sí, por supuesto. Nosotros, antes de extraer el plasma al donante, tenemos que hacerle una prueba rápida para saber si tiene anticuerpos, IgG e IgM. Si ya tiene esa prueba, pues procedemos a extraer el plasma y después nosotros titulamos, es decir, vemos qué nivel de anticuerpos realmente tiene esa persona. Pero la parte inicial es saber si tiene o no tiene. Y ya después nosotros en los laboratorios procedemos a hacer esa titulación y saber cuánto tiene cada uno de los plasmas que estamos entregando a los pacientes. Amigos de 100.9 FM y 940M, yo quiero recordarles, estamos en entrevista en esta mañana junto al doctor Marco Erdoíza, director médico de Cruz Roja, y estamos conversando sobre los efectos del plasma convaleciente como una nueva forma de tratar el COVID-19, esta enfermedad que ha puesto en aprietos a todo el mundo realmente, y que en la capital existen muchos reportes ya de que las unidades de cuidados intensivos ya se encuentran a tope y esto se está poniendo cada vez más, más peligroso, ¿no? Por favor, doctor, cuéntenos sobre la donación del plasma convaleciente. Esto, usted ya nos señalaba que se están realizando algunos estudios, en otros lugares también ya se encuentran aplicándose, pero en números, doctor, ¿cuál debería ser la cantidad de donantes en caso de que se llegue ya aprobar este estudio y se pueda aplicar? ¿Cuál debería ser el número de donantes para poder equilibrar la balanza que tenemos en este momento, donde vemos que hay más contagiados y esto se empieza a desbordar? Mira, en realidad lo que requerimos es tener por lo menos en stock, es decir, en el banco de sangre, plasmas de todos los grupos sanguíneos, O, A, B y AB. Es importante que las personas acudan, porque en este momento no tenemos stock de plasmas, estamos prácticamente con una lista de espera. Y cuando uno entra en una lista de espera, puede ser que hoy día necesitaba el plasma y puede ser que hasta mañana el plasma necesites. Ya después de eso, ya puede ser que estés en la terapia intensiva y ya definitivamente no va a tener la misma acción el plasma que puede ser hoy día. Entonces, nosotros estamos pidiendo a esas personas que vayan, que nosotros podemos tener en stock. De hecho, estamos entregando al Hospital Pablo Arturo Suárez, al IES del Sur y al Hospital de Calderón los plasmas para que ellos en sus hospitales puedan entregar a las personas que desean, porque también debe haber un consentimiento informado para poder ponerse el plasma, y nosotros estamos entregando así. También estamos entregando a clínicas privadas de la ciudad de Ibarra, de aquí de Quito, de Ambato, de Latacunga, de Riobamba, el plasma. Entonces, hemos visto que ha aumentado muchísimo la demanda y se ponen muchas veces en lista de espera, porque tiene que ser el plasma de grupo sanguíneo ABO compatible. Eso es lo que pedimos y eso es lo que necesitamos. Entonces, a esas personas, por favor, acudan a la Cruz Roja, hagan su cita, porque el procedimiento dura aproximadamente una hora y como es un tiempo un poquito largo, no queremos que las personas estén en fila esperando, sino más bien hacer turnos. Y estamos trabajando de lunes a sábado en este procedimiento. ¿Existe algún tipo de efecto colateral que deba asumir el donador? ¿Efecto colateral? Bueno, eventualmente el plasma tampoco es un producto que no pueda dar reacción, porque las proteínas del plasma sí podrían dar problemas pulmonares, que es en el 0.001% de los pacientes que reciben el plasma, un proceso que se llama TRALI, o también podrían, para pacientes con problemas cardiológicos, darles lo que se llama el TAC, una congestión cardíaca. Pero lógicamente, para evitar todo esto, los médicos tienen que estar pendientes de los pacientes y la administración no tiene que ser en forma violenta, sino en una forma muy lenta para no tener ningún problema. Bueno, finalmente, doctor, el primer paso que debe hacer la persona que nos esté escuchando y que tenga el plasma convaleciente para sumarse a esta campaña, ¿cuál tiene que ser ese primer paso? Bueno, el primer paso es que esté pasado 14 días de su convalecencia y contactarnos. No sé si les puedo dar unos números telefónicos. Por favor, claro. 09-99-37-2450 al 09-8407-7221. Esos son los teléfonos a los que podrían contactar y nosotros les hacemos una cita y también hacemos una cita, es decir, una entrevista previa para saber qué sintomatología tuvo, si realmente tiene ya los exámenes y si está en capacidad de donar, porque pueden ser personas que no tengan más de 50 kilos de peso, es decir, esa también es un petitorio que tengan más de 50 kilos de peso para poder donar el plasma. Perfecto. Nosotros nos quedamos muy agradecidos junto al doctor Marco Erdoiza, director de la Cruz Roja, por habernos acompañado en esta mañana y haber hecho la invitación a toda la ciudadanía que se sume a esta campaña de donación del plasma convaleciente. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a toda la ciudadanía. Los que no puedan donar plasma, por favor, también necesitamos la donación de sangre, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.